que algo habrá hecho, dijo mi vecina un día. Por eso el vago de al lado lo busca la policía. Deja, no te metas, viejo, no te compliques la vida. A ver si te comprometen por esas causas perdidas. Nosotros total tenemos, comemos todos los días. Deja que tus atorrantes lo lleve la policía. Che cumpa, la baraja viene, comadre. La baraja va, che compadre. La baraja viene, comadre. La baraja va. Copadi recontra cheta, la quiere usted a su hija. Mirando siempre hacia afuera, pensando en inglés su vida. Mejor sería que mire un poco su patria chica. Donde se come, usted sabe, usted me entiende, vecina. Un día corté unas flores que presuntó se reían. Pero al mirar sus raíces vi que del barro salía. Che compa, la baraja viene, comadre. La baraja va, che compadre. La baraja viene, comadre. La baraja va. No, no, no, no, señora, no se me ofenda, ¿eh? Señora de clase media, que sueñe una mejor vida. Mejor sería que mire un poco donde camina. A mí me parece bien que quiera estar más arriba, pero esto no da derecho a ponerme la falda encima. Y vale la moraleja, querida señora mía, que siempre salió de abajo lo que tanto luce arriba. Che compa, la baraja viene, compadre. La baraja va, che compadre. La baraja viene, compadre. La baraja va.